Y hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto con Raquel Vivanco. Ella integra la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hola Raquel, buenos días. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Buen día. Raquel, antes que nada, ¿qué es Mujeres de la Matria Latinoamericana? Es un movimiento de mujeres que tiene extensión a nivel nacional en la Argentina y que desarrolla distintas iniciativas tendientes a fortalecer los derechos de las mujeres. Desarrollamos instancias de capacitación, desarrollamos campañas de prevención y sensibilización en derechos y pensamos, bueno, que es posible, de la mano de la participación de las mujeres, redefinir la situación en la que estamos en nuestra sociedad, ¿no?, de inferioridad respecto de los varones. Raquel, ¿y qué sentido tiene este día en este contexto actual de nuestro país? Mira, el 28 de mayo, como bien decías, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, para nosotras es una fecha que, en particular en este año 2012, toma fuerza de la mano de las organizaciones de mujeres en cuanto a la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Entendemos que esta es la principal deuda que tiene la democracia con las mujeres en nuestro país, y es por eso que muchas de las organizaciones de mujeres en este día nos pronunciamos por esta demanda, que nos parece que es necesaria y urgente, teniendo en cuenta que nuestro país es la principal causa de mortalidad materna. En nuestro país alrededor de 500.000 mujeres por año interrumpen embarazos no deseados, y somos conscientes y creemos estamos convencidas de que es un problema de salud pública, ¿no?, y de derechos humanos, que a las mujeres en nuestro país se nos deje de poner en la clandestinidad ante situaciones tan extremas como es interrumpir un embarazo no deseado, ¿no? Ajá. El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se conmemora a raíz de los reclamos que a lo largo del mundo se han hecho en este sentido por la salud de las mujeres. Y bueno, nosotras entendemos que en particular en la Argentina tiene hoy este significado. Por supuesto que hablamos de la salud de manera integral también. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, hablamos también de la necesidad de que se implementen las leyes para llevar adelante las campañas de prevención, para que el programa de salud sexual y procreación responsable, que es una ley que existe ya hace unos años, llegue a cada una de las mujeres de nuestro país, ¿no?, cuando esto no es una realidad. ¿Y cómo es hoy por hoy con todo este debate que se está dando? Porque por un lado está el debate de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay una cotidianeidad de las mujeres que acceden a los servicios de salud, tanto públicos como privados. ¿Cómo es este trato en la actualidad en Argentina? Mirá, es lo que te decía antes, ¿no? Nosotras tenemos una ley que se aprobó hace unos años, que es la que crea el programa de salud sexual y procreación responsable, a la que deben adherir todas las provincias, y lo cierto es que no hay un cumplimiento efectivo de esta ley. Eso significa que las mujeres, cuando van a las salitas de salud, aparte de lo difícil que es acceder por lo temprano que deben levantarse para tener un número para que se las pueda atender en una sala, en cualquier lugar, digo, no aquí en la capital, en Santiago del Estero, en Salta, es que no cuentan con todos los métodos anticonceptivos que se deben garantizar por ley, por ejemplo, ¿no? Y que hay un gran desconocimiento de que esta ley así debe hacerlo, ¿no? Nos pasa cuando trabajamos con mujeres que no hay conocimiento alrededor de la pastilla del día después, y este es un método que también debe garantizar esta ley, ¿no?, con todo lo que se podría evitar en cuanto a embarazos no deseados, teniendo eso como una posibilidad. Raquel, ustedes están siguiendo el tema de si en las distintas provincias se está cumpliendo o se están dando pasos en función de respetar o hacer o que se haga valer el fallo de la Corte Suprema que garantizó el acceso al aborto en todos los hospitales públicos para las mujeres víctimas de violación. Así es, nosotras iniciamos la semana pasada una campaña nacional que se va a extender en el tiempo, en donde lo que estamos principalmente intentando hacer es que todas las mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos Y como bien decías vos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que hizo en su fallo fue ratificar la correcta interpretación del inciso 2 del artículo 86, en el que se plantea que los abortos no punibles deben llevarse a cabo en todos los servicios de salud de manera pública, ante todos los casos de violación, ¿no? Aparte de una mujer y otra demente, que era la interpretación restrictiva y es la que sigue primando en muchas provincias, la Corte lo que viene a hacer es echar luz sobre cómo deben proceder los efectores de salud en nuestro país. Lamentablemente, a raíz de este fallo, también hubo otros tantos gobernadores y funcionarios públicos que han salido a oponerse o a decir que no van a acatar el fallo tal como se plantea, y lo que están haciendo es generando mayor confusión y poniendo obstáculos para el cumplimiento de este derecho para las mujeres. Entonces estamos justamente iniciando una campaña en el sentido de que todas conozcamos cuál es nuestro derecho para de esa manera poder exigirlo y, por supuesto, ver si es posible que como movimiento de mujeres podamos monitorear la realización de este fallo. Raquel, la última. Este año se volvió a presentar el proyecto de ley que motorizan las organizaciones que integran la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué perspectivas tienen para el posible debate parlamentario, tanto en diputados como en senadores, para este año? Nos parece importante que se presentó el proyecto nuevamente con 57 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques del Congreso, ¿no? Nos parece que eso nos deja abierta una posibilidad de pensar que es posible que en nuestro país se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. También es cierto que tanto en diputados como en senadores, la mayoría la tiene el bloque mayoritario, que es el Frente para la Victoria, y que ese bloque se pronunciaría a favor en la medida en que se pronuncia así nuestra presidenta, cosa que no ha sucedido y que vemos difícil que pueda ser, ya que se pronunció hace poquito, cuando se conformó la comisión para reformar el Código Penal, en contra, ¿no?, de que se debata en la legalización del aborto en la Argentina. Ella lo plantea en términos de que eso tiene que ser una ley aparte, pero lo cierto es que también es otra posibilidad hacerlo con el debate de la reforma del Código Penal. Y volvió a dejar en claro que eso no es un debate que van a impulsar desde el Ejecutivo, ¿no? Y sabemos que difícilmente salgan las cosas en las que no hay decisión política. Lamentablemente, creemos que se siguen postergando de esta manera los derechos humanos de las mujeres, a pesar de que este gobierno diga que, o haya hecho de alguna medida, de esa una bandera, ¿no? Raquel Vivanco, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a ustedes. Buen día.